14 entidades cívicas y sociales de Sur Corea, como Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación, la Federación General de Sindicatos Democráticos, la Solidaridad por el Progreso y la Sociedad Patrocinadora de Presos de Conciencia del Consejo del Movimiento de Familiares por la Democratización, censuraron el simulacro militar conjunto Sur Corea, Estados Unidos, Japón en la conferencia de prensa concedida el 28 de junio. A través del acta de rueda de prensa, ellas condenaron lo que estos tres países realizaron el simulacro de alarma de misil en aguas cercanas a Hawái de Norteamérica.